Warner Brothers presenta... a Bugs Bunny, el conejo de la suerte en... ¡Qué frío hace aquí! Loción bronceadora, lentes para el sol y el libro Cómo divertirse en la playa. Por fin estoy en la playa de Cancún y en el mar la vida es más sabrosa. ¡Aquí voy! ¡Yahú! ¡Cubos de hielo saltarines! ¡Está helando! Oye, espera un momento. Esto no se parece a la playa de Cancún. Más bien se parece al pico de Orizaba. Mapa del conejo. Vamos a ver. Traje de baño prestado por Coney Island. Ah, ya entiendo. Debí voltear a la izquierda en Albuquerque. ¡Ay! Oye, ten cuidado, chaparrito. Fíjate por dónde caminas. ¿Por qué la pista? ¡Ay! Oye, grandulón. Fíjate por dónde caminas. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Un Krolgutsu. Ah, ¿te refieres al enanito de Sololoy? Pues se fue por allá. Hay mucho tránsito por aquí. Veamos dónde estaba. Cause I'm yearning to be joining up the surf on old Miami Beach. ¿Eh? Ah, tú. Bueno, ya estás a salvo. Será mejor que te vayas a tu fiesta antes de que se te arrugue tu traje de gala. Sí, hasta pronto. Oye, espera un momento, déjame arreglarte un poco. No todos los días se viste uno formal, ¿eh? No está mal, vas a impresionarnos, chico. Ahora voy a ponerle la cola al burro. Mis jefes me dieron solo 2 semanas de vacaciones y ya he perdido mucho tiempo. ¡Hasta pronto, chico! ¡Te mandaré un recuerdo de Cancún! ¡Listo, ya dejé todo arreglado! ¡Cancún, allá voy! ¡No, no, no, no, no, no, no, tú no! No puedes acompañarme. Yo viajo rápido y ligero y no puedo... ¡Oye, sal de ahí! Mira, chiquillo, no es que no me agrades. Muchos de mis amigos son aves, pero es que... Mira, te diré qué es lo que vamos a hacer. Pasaré parte de mis vacaciones aquí contigo, ¿de acuerdo? Eso te agradará, ¿no crees? Muy bien, comencemos a divertirnos. ¡Ay, mira, esa nube tiene forma de elefante! Bueno, asunto arreglado, ¿eh? Yaca, yaca. Bueno, eso no es de mi incumbencia. Yo no soy nada de ese pingüino. Cause I'm yearning to be joining up the surf on old Miami Beach. ¡Pero qué barbaridad! ¿Cómo te atreves a hacer eso? No pensaron que ni por un minuto iba a dejar a ese chiquillo. Bueno, lo que trato de decir es que no iba a dejar a ese pequeño... ¡Oh! ¡Y siempre hay algo que pasa! ¡Nunca voy a llegar a Cancún! ¡Chunta, chunta, chunta, chunta! ¡Ay, querido! ¡Justo lo que siempre había deseado! ¡Realmente no debiste hacer esto! ¡Uy, un abrigo de guachinango! ¡Justo lo que siempre había deseado! ¡Ay, eres tremebundo! Thank you. ¿Bailamos? ¡Quítate de encima, grandulón! ¿Ya viste lo que ocasionaste? ¡Ay! ¡Ay! Si te hubieras puesto a dieta... ¡Ay! ¡Achú! Tomar unas vacaciones largas y formales. ¡Andando, pequeñín!